ay qué dolor, qué pena. Y yo no puedo bailar la plena, ay qué dolor, qué pena. Y yo no puedo bailar la plena. Me gusta bailar la plena en Pascua y Nochebuena. Me gusta bailar la plena en Pascua y Nochebuena. Me pongo alegre a cantar y voy olvidando pena. Ay qué dolor, qué pena. Y yo no puedo bailar la plena, ay qué dolor, qué pena. Y yo no puedo bailar la plena. A la hora de cenar, si siento tocar la plena. A la hora de cenar, si siento tocar la plena. Te lo juro, Magdalena, que suelto el plato y me voy con ella. ¡No! ¡Ay, Magdalena! ¡Qué rica viene la plena, mamá! Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Pero eso no es cosa buena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Ay, mira, nena de mi vida, como llama, yo fui a bailar a casa de Magdalena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Si acaso vas por Puerto Rico, que te topen una buena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Ay, no me digas, no me llames, mamá, qué buena. Venga, baila la plena, Magdalena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. A gozar, caballero, con la buena. Yo vengo con Magdalena, mamá. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Qué rica, qué rica, qué rica. En noche de noche buena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Ay, venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Qué rica, qué buena se me pone en la noche de noche buena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. Ay, mi mamá me dijo anoche que me llevaba pa' noche buena plena. Venga, baila la plena. Venga, baila la plena. ¡Chao!